hiciste llorar, hiciste sufrir, jugaste conmigo y te burlaste de mí. Hiciste llorar, hiciste sufrir, jugaste conmigo y te burlaste de mí. Con la misma moneda te van a pagar, la misma moneda te pagarán. Con la misma moneda te van a pagar, la misma moneda te pagará. Y por aquí ni vuelvas, así nomás. Triste y llorando me dejaste sin razón. Jugaste conmigo y te burlaste de mí. Me hiciste llorar, me hiciste sufrir. Jugaste conmigo y te burlaste de mí. Con la misma moneda te van a pagar, la misma moneda te pagará. Con la misma moneda te van a pagar, la misma moneda te pagará. ¡Claro que sí! Pepito Menis, óyeme Cristian Yaipé, gozando el domingo de fiesta. Hiciste llorar, hiciste sufrir, jugaste conmigo y te burlaste de mí. Con la misma moneda te van a pagar, la misma moneda te pagará. Con la misma moneda te van a pagar, la misma moneda te pagará. Lo que me hiciste, tendrás que pagar. Quiero recordarte más, perdí la esperanza. partiste el corazón. Cualquier otro en mi lugar se olvidará para siempre de tu amor. ¡Ay, amor! Por tu amor nadie ha llorado como yo, pero ya estoy cansado de sufrir. Desde hoy voy a bailar la chulla vida que tengo, voy a gozar. Nada gano con llorar, con gusto voy a tomar unas copitas para olvidarme de tu amor. ¡Ay, amor! ¡Qué dolor de vivir sufriendo y llorando! Pero desde hoy cantaré y bailaré, y esta única vida gozaré. En vivo, en concierto, Grupo 5 para Domingo de Fiesta. Ya no quiero recordarte más, perdí la esperanza en ti, me partiste el corazón. Cualquier otro en mi lugar se olvidará para siempre de tu amor. ¡Sí! ¡La gente goma! Por tu amor nadie ha llorado como yo, pero ya estoy cansado de sufrir. Desde hoy voy a bailar la chulla vida que tengo, voy a gozar. Nada gano con llorar, justo voy a tomar unas copitas para olvidarme de tu amor. ¡Rigo! Todo el mundo bailando y haciendo el trencito, vaya. ¡Bailando en casita! En tu domingo, domingo de fiesta. Eres mentirosa, porque me engañaste. Tú eres mentirosa, porque me engañaste. ¿Para qué fingiste adorarme si no me querías? ¿Para qué fingiste adorarme si no me querías? ¡Qué grato es tu amor! Pero qué ingrato, ¡qué rico! ¡Qué grato es tu amor! ¿Cómo me engañabas? Nunca me quisiste. Prometiste, ahora tú me dices que no me conoces. Qué grata tú eres, te pasó el antojo de haberme adorado, ya me has olvidado. Qué grato es tu amor. Vamos chicas bailando. Dice, como me engañabas, nunca me quisiste. Te di mi cariño, te comprometiste. Ahora tú me dices que no me conoces. Qué grata tú eres, te pasa el antojo de haberme adorado, hoy me has olvidado. Qué grato es tu amor. ¡Palmas! ¿Qué pasó?